311 que por 3 meses impedía los cortes. Sí. Bueno, se va a extender a 6 meses. No se puede cortar la energía eléctrica. No se puede cortar aunque no la pagues. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que acá este es un dato importante. Esta es información que todavía no tenemos provincia por provincia, porque como nosotros discutíamos a nivel nacional, como foro de radios comunitarias, nos decía la gente del ENRE, atenti que no todas las provincias adhirieron a ese 311. ¿Tá? Entonces hay que ver provincia por provincia si adhirió o no uh-huh. a ese decreto nacional. Entiendo. Porque obviamente la cuarentena no fue igual en todo el país. Lógico. De hecho, hay provincias que ya se han puesto a producir. Ahora bien, fíjate qué interesante. Nosotros somos tarifa 2. La audiencia, bueno, que sigue la gráfica, sabe que acá se dejó de pagar la luz para garantizar el pago de retiros porque, bueno, bajó la recaudación. El debate es que se va a poder pagar desde septiembre a una tasa baja en cuotas la deuda. Uh-huh. Que todo eso también está en debate y aparte está en discusión qué va a pasar con la energía eléctrica. Lo que nosotros estamos intentando hacer ya es, como radios comunitarias, es dar un pasito para adelante. Es decir, a ver, Manu, ¿la energía tiene que estar en manos privadas o en manos públicas? Si me preguntás a mí, la saco de la lógica del lucro privado. Claro. Me parece un servicio que no tiene que estar sometido a la ganancia de una persona en particular. Que es un derecho humano, que es un derecho esencial. Así lo veo yo, sí. Estamos de acuerdo. Bueno, la idea es poder imprimir ese concepto en el debate público. Uh-huh. Que esto lo vienen planteando los sindicatos. APSE, por ejemplo, ayer hablábamos con Minucci. Lo que dice es, las empresas, desde que se privatizaron, no cumplieron en nada. Entonces, claro, si un Estado fuerte y serio dice, bueno, a ver, nos sentamos con los varones de la energía en la Argentina. Midlin, lo conocemos. Uh-huh. Caputo, ¿te suena Caputo? Ah, sí, me suena. Joseph Lewis. Mira vos. Fíjate, ¿eh? Esos son los dueños de nuestra energía. De nuestra energía. Bueno, nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo es la cosa acá? Uh-huh. Bien. El gran apagón es responsabilidad de esta privatización que el macrismo profundizó. Uh-huh. Y fíjate que en el 2018 se votó una ley para retrotraer las tarifas. Macri la vetó. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, el ENRE, que lo dirige Federico Basualdo, un hombre vinculado al Instituto Patria, viste que el kirchnerismo está estigmatizado, bueno. Uh-huh. Donde hay kirchneristas, por algo están estigmatizados. Lo que está haciendo desde el ENRE, Federico Basualdo, como desde el Enargaz, Federico Bernal, dos Federicos, uh-huh, son dos compañeros militantes, yo diría gente de bien, bien patriotas, uh-huh, que están trabajando para que se pueda avanzar. O en un cuadro tarifario racional, que es volver para atrás con los tarifazos, o en, bueno, avanzar, que es lo que uno quiera, ¿no? Uh-huh. Es decir, el caso de Vicentín, ¿qué te abre? Te abre debates como las tarifas en la República Argentina. Yo creo que un buen encuadre siempre al hablar de esto, ya sea Vicentín, Enargaz, el gas, la electricidad, es la cuestión de la soberanía. Claro. ¿No? La cuestión de que el pueblo lleve las riendas de los principales resortes de la vida cotidiana. Digo, no, por ejemplo, en el caso Vicentín, tener cierto poder de influencia sobre el mercado de granos, por darte un ejemplo de varias cuestiones en las que juega Vicentín. Pero en el caso de la electricidad, Joe Lewis, un tipo que además de ser británico, se compró la mitad de la Patagonia, cierra un lago como es el Lago Escondido. Digo, le vamos a dejar una cosa tan importante, y pensemos en un conflicto bélico, por ejemplo, hipotético. Digo, el tipo nos baja la perilla, nos deja sin luz. Cierto. Digo, es importante recuperar la soberanía sobre ese servicio. ¿Y el debate cuál es? Cuando se ponga a producir, porque el corazón industrial de la Argentina, ¿dónde está? En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando se ponga a producir en la pospandemia la Argentina, ¿con qué energía? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y todo este tiempo no se han hecho los trabajos pertinentes. Uh-huh. Entonces, ahí está el tema. ¿El kirchnerismo qué hizo? Aumentó los kilovatios, ¿no?, de producción de energía. Fue impresionante lo que hizo, porque justamente era un proyecto de país industrial. Uh-huh. Pero lo hizo sin echar a Edenor, Edesur, ¿bien? y sin generar una política soberana en ese sentido. Esto lo hemos charlado mucho con Julio De Vido cuando lo íbamos a visitar a Marcos Paz. Un dato más, que ayer lo hablábamos con el compañero de APSE, que decía, no cumplieron con nada en el contrato de concesión, lo que vos decías. Digo, después lloran, ¿no? Como en el caso Vicentín, ¿no? ¿Cómo nos van a expropiar? Muchachos, llevaron una de las principales empresas del país a la quiebra, en el sector más rentable de la economía argentina. A la gente de la luz, de la electricidad, ha llegado el caso. Muchachos, no cumplieron con nada el contrato de concesión. Digo, la quieren toda para ustedes, ¿cómo es? Y el dato es que va a sacar APSE también en un comunicado en estos días, hablando del gran apagón, que se cumple un año, y también de un ciberataque que ocurrió hace una semana, el domingo este, no el anterior. Un ciberataque en Europa, porque ¿qué pasa? Edesur tiene todos los controles en Italia. Entonces, si hace, que de hecho habrá habido hace 8 días, cortes en zona sur, Edesur no tenía forma de enterarse. Así que debates que hay que tener, creo que son estratégicos, porque es esto. Si no tenemos industria, tenemos un país empobrecido y dependiente. Para tener industria hay que tener energía. Para tener energía hay que tener empresas que inviertan. Energía, digo, a nivel industrial y también a nivel domiciliario. Así que bueno, gente, un poco de información y lo que decía para las radios. A ver, uno no puede decir no paguen, porque hay que ver qué pasa con ese decreto 311 y la provincia donde está cada una de las radios. Lo que sí me parece que hay que organizarse bien, y porque también hay muchos compañeros y compañeras en el Estado que están militando por esto. Bien, las multisectoriales, bueno, hay gente que viene de esos sectores que está hoy cumpliendo funciones. Por lo tanto, cuando llegue el debate de que con Edenor y Edesur no podemos seguir más, bueno, van a haber muchos compañeros y compañeras que están en el Estado que van a pelear por lo nuestro. Después está lo que nos decía ayer Minucci, la Secretaría de Energía, la Anciani, digamos, no sabemos si está, si no está, quedó todo en la órbita de Culfas. Lo que debería haber es un Ministerio de Energía. Exacto. Bueno, hay cuestiones que esperemos se corrijan dentro de poco. 9:07, vamos Manu Rivas con el informativo Telam. Y después nos metemos con la música y con el tema bombardeos. Hoy le vamos a dar un capítulo especial a la historia en Punto de Partida. Noticias. Economía. El Gobierno Nacional dará hoy auxilio económico a Santa Cruz, Misiones, Córdoba y Santa Fe. Serán créditos preferenciales en el marco del programa para la emergencia financiera provincial, diseñado para mitigar los efectos originados por la pandemia. Los gobernadores de estos distritos asistirán de manera virtual al anuncio. El programa consta de 60.000 millones de pesos que provienen del aporte del Tesoro Nacional, canalizados por el Ministerio del Interior, y otros 60.000 millones aportados por el Fondo Fiduciario mediante el Ministerio de Economía. Formosa. Ascienden a 36 los casos confirmados de coronavirus en la provincia. La totalidad de los pacientes continúan internados en el hospital Evita, encontrándose en buen estado general. Así lo detalló el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 36 casos positivos a coronavirus diagnosticados. 2 mujeres y 34 varones. La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona dentro del Hospital Interdistrital Evita, encontrándose en buen estado general. 9 presentan síntomas leves y 27 evolucionan sin síntomas. Deportes. El Abierto de Tenis de Estados Unidos se jugaría a partir del 31 de agosto. El habitual último Grand Slam de la temporada llegaría hasta el 13 de septiembre en Nueva York, sin espectadores en las canchas y con estrictos protocolos de seguridad. De acuerdo a lo revelado por el periódico New York Times, los organizadores del certamen pretenden mantener las fechas originales. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar.